eres poderoso, Señor. Esta noche, después de orar, de cantar, de adorarte con cantos, estamos aquí frente a tu palabra, Señor. Tú la dejaste, tú la entregaste para que ella fuera nuestra fortaleza, nuestro alimento, para que la recordáramos continuamente. Dios, danos amor por tu palabra, danos amor por ella. Y mientras nos dejas amar tu palabra, queremos pedirte que esta noche nos hables a través de ella. Que tu Espíritu Santo la ilumine al que no la entienda. Que tu Espíritu Santo la ilumine al que la necesite. Y que hoy haya una palabra de fuerza y de fortaleza para su corazón, para su alma, para su vida, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor. Y te damos muchas gracias, muchas, muchas gracias esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Tomen su asiento, por favor, esta noche. Abra su Biblia y ubíquese en el capítulo 45 de Génesis. Y miraremos varios textos allí en ese... lugar de la escritura. Vamos a hablar hoy bajo el título La victoria de Jacob. La victoria de Jacob. Después de haber pasado un buen tiempo, no, bastantes meses, en el estudio de la vida de José, vamos a dedicarnos hoy a estudiar sobre Jacob esta noche. Porque así el texto lo exige. El texto se centra en Jacob y por eso tenemos que hablar de Jacob. Figúrese que cuando yo estaba leyendo Génesis para preparar el mensaje, en el capítulo 47, en el versículo 9, me encontré un texto que me llamó mucho la atención. 47:9, hermano. Donde Jacob le habla al faraón cuando el faraón lo mandó a llamar a él. Y él dice unas palabras que son bastante inquietantes. Capítulo 47, el verso 9 dice, y Jacob respondió a faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y mire lo que le dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Este texto dice varias cosas interesantes, ¿no? Para Jacob, aquí, la vida aquí era solo una peregrinación, porque es eso, ¿verdad? Somos, dice la Biblia, peregrinos y extranjeros en esta tierra, porque nuestra ciudadanía es de los cielos, nosotros pertenecemos al cielo, hermano. Usted puede pedir la cédula, en la cédula suya celestial dice ciudadano del reino de los cielos. Porque aquí somos peregrinos y como peregrinos vivimos. La desgracia es cuando el cristiano quiere vivir en esta tierra como si esta tierra fuera su patria y su nación, pero no lo es. Nuestra verdadera patria, nuestra verdadera nación es en los cielos. Y dice Jacob, mi peregrinaje, ¿verdad? Pero ¿cómo había sido su peregrinaje en esta tierra? Dice él, mi vida ha sido difícil. Mi vida ha sido dura. Mi vida, y en boca de él lo dice, mi vida ha sido mala. Uno lo inquieta eso porque en primer lugar es una persona que conoce a Dios. ¿Cómo puede decir eso? Porque hay personas que conocen a Dios y consideran que su vida es mala. Cuando, hermano, cuando estamos con Dios, la vida es buena, ¿verdad que sí? Es buena. Cuando el Señor está con nosotros y nosotros con Él, la vida es buena. Amén. Dice él, pero mi vida, estos 130 años que he vivido hasta ahora, han sido malos. Inquietante, ¿no? Y también es inquietante porque el hombre está lleno de plata. Si hay un hombre rico, es Jacob. Tiene toda la riqueza que usted quiera. Pero aún a partir de eso, dice, mi vida ha sido mala. Y aquí hay un ejemplo más de que no todo en la vida es el dinero, ¿cierto? Porque aquí hay un hombre rico, lleno de dinero, diciendo, mi vida ha sido difícil. Entonces uno se pone a mirar la vida de Jacob. Dice, pero ¿por qué él dice eso? Y en efecto, uno empieza a hacer la remembranza y dice, bueno, el hombre nace en un hogar bastante difícil, ¿no? Porque fue despreciado por su padre. No era que su papá no lo quisiera, sí lo quería, pero prefería al hermano. Y eso de por sí ya es un desprecio. Y luego, el odio de su hermano, y no un odio sin razón. Él se ganó el odio de su hermano Esaú, ¿verdad? Pero eso hizo que él tuviera que salir huyendo de su casa. Expatriado, desterrado, desplazado de su patria, de su casa. Momento difícil. Y luego va a la casa de Labán. Y allá lo estafan y él estafa. Y trabaja 7 años por una y le hacen gato por liebre. Y entonces le toca trabajar otros 7 años. Y luego otros 7 años trabajando para obtener riqueza. Y luego el encuentro con su hermano Esaú, ¿no? Un encuentro lleno de estrés, de tensión, porque él pensaba que su hermano lo iba a matar. Después le tocó sufrir la muerte de su amada. Porque cuando tuvo 4 esposas, recuérdelo, la que él amó, la mujer de su vida, fue Raquel. Y le tocó enterrar a su Raquel. Y se quedó viva Lea, la otra hermano. Lea, Silpa y Bilja, sí. Esas dos. Pero él hubiera preferido que se hubieran muerto esas 3, hermano. Porque él amaba a su Raquel. Y le tocó enterrar, es un momento difícil. Y luego para rematarla, hermano, su hijo preferido, José, desaparece. Y hasta ese momento él cree que su hijo ha muerto. Y esos años desde el día que él supo de la muerte de su hijo hasta ese momento han sido años de tristeza, años de amargura, hermano. Y por eso cuando el faraón le pregunta, él le dice, tengo 130 años. Y esos 130 años han sido muy difíciles. Pero el texto que vamos a contemplar hoy, hermano, es lindo, es conmovedor, es hermoso, porque nos habla de un gran momento de alegría. ¿A cuánto le gustan los momentos de alegría, hermano? Un gran momento de alegría. Una victoria que vino a alegrar la vida de este anciano hombre. Un refrigerio para su autonombrada dura vida. Vamos a ver hoy cómo Jacob vive este momento de bendición. Y en su ejemplo hallaremos también nosotros qué debemos hacer cuando vivamos un momento de victoria y de alegría, porque bendito sea Dios, no todo es malo en la vida, ¿verdad? Amén. Vivimos momentos de victoria y de alegría, pero aún esos momentos hay que saberlos vivir. Amén. Entonces, en primer lugar, mire, cuando Dios lo bendiga, créalo, créalo. El capítulo 45, terminamos hace 8 días mostrando aquellas palabras maravillosas de José. Ustedes no me mandaron acá, fue Dios el que me mandó aquí. Y Dios me mandó aquí con un propósito. Y entonces le habla a su hermano y ayudado por el faraón, le dice, vaya, busque a mi papá, dígale lo que pasó, dígale todo lo que les he contado, dígale todo lo que les ha ocurrido, tráiganse a mi papá para acá, hermano. Y en efecto los hermanos se van desde Egipto de nuevo a Canaán. Y cuando le cuentan a Jacob lo que pasó, ese viejo casi se muere, hermano. Y no es para menos, ¿no? No es para menos. Mire lo que dice el verso 26 al 28 del capítulo 45, dice. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Entonces yo me imagino, estos hombres llegan allá felices, decirle, papá, José está vivo. Y eso es lo mejor. Lo mejor es que es el rey de toda la tierra de Egipto. ¿Y usted qué cree que hizo el viejo? El viejo dijo, ¡aleluya! No, el pobre viejo, hermano, casi se muere. Dice, y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. No les creyó. Pero note, ahí cuando dice su corazón se afligió, que leí varias Biblias, algunos lo interpretan como que en ese momento él no se conmovió ni se inmutó. O sea, él lo oyó y se quedó así como callado, serio, como quien dice, ¿qué va? Porque no les creía. Y otros lo interpretan diciendo que el pobre Jacob, cuando oyó eso, hermano, cuando oyó eso, quedó impresionado, tan impresionado que casi le da un sopón, hermano, casi se muere. Pero dijo, no, eso no puede ser posible. Ahora póngase en los zapatos de Jacob. ¿Cuántos aquí tienen a alguien muerto que quieran mucho? Que han querido y se murió esa persona, ¿verdad? Bueno, yo me puse a pensar en mí, que viniera un día alguien aquí y me dijera, mira, imagínese que su mamá no está muerta. Su mamá está viva y lo mandó a llamar. Y yo lo primero que digo, ¿qué? Deja el show. No, que va, no me diga eso. Uno no cree, ¿cómo va a creer uno eso? Lo mismo pasa con Jacob. Jacob no cree. Jacob queda impresionado, no lo cree. Tanta belleza no puede ser verdad. De eso tan bueno no dan tanto, dice mi papá. Pero luego dice en el verso 27 ahí que ellos le contaron todas las palabras de José. O sea que cuando, como el viejo quedó ahí como incrédulo, como que no, eso no puede ser. Ellos volvieron y le repitieron que sí, papá. Mire que José allá está, nos dijo esto, nos dijo lo otro. Tiene una casa, oyó, pero una casa. Y además de eso mandó carros para que nos fuéramos. Y también le mandó unos regalos, camina, los ve. Y el viejo salió. Y cuando el viejo Jacob salió y vio eso, hermano, el final del versículo 27 dice, su espíritu que revivió. Amén. ¿Qué fue lo que vio? Mire lo que dice el verso 21, dice, y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón. Carros, le mandaron carros para el trasteo. Sí, en serio. Pues no un carro como el que está afuera parqueado, no, obvio, ¿eh? Carros de esos que llevaban transportados de bueyes, de caballos. Le mandaron carros. Dice, le mandó carros conforme a la orden de Faraón y le suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Lo puso a estrenar, hermano. A todos, y más a Benjamín. Y dice, y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Eso fue lo que salió a ver Jacob. Que el camine, mira papá, y salió. Cuando ese tipo ve todos esos burros, hermano, llenos de comida, llenos de regalos, ve todos esos carros, dice que lo creyó y que su espíritu revivió, es decir, se puso contento, se emocionó, se animó, antes no se murió en ese momento. Un señor de 130 años, uno iba a darle una razón de esa. Hay que sabérsela decir, hermano. ¿Cierto que sí? No pueden llegar, no, que no. Pero no, el viejo se animó, el viejo estuvo contento, el viejo estuvo feliz. Y luego en el verso 28 dice, basta, José mi hijo vive, todavía iré y lo veré antes de que yo muera. Es decir, me convencieron, José vive y me voy a verlo antes de morir. Este es un pasaje hermoso. Entre tanto sufrimiento que le había tocado en la vida, imagínese, 20 y tantos años de amargura, de tristeza, pensando a su hijo, ¿qué le habrá pasado? ¿Dónde estará mi hijo? Por fin, en un momento inesperado, alumbra para él el amanecer. Ahora hay una nueva esperanza, ahora hay una nueva oportunidad, hermano. Y así nos pasa. A nosotros también, ¿verdad? A veces cuando Dios nos bendice, no lo podemos creer. Tal vez porque nos ha tocado muy duro en la vida. Y cuando algo muy bueno nos pasa, algo muy bueno nos ocurre, decimos, no, eso no es para mí, no. O sea, no, eso no, ¿qué? No, eso no. Eso nos hace dudar. A veces la vida dura nos hace dudar. Pero quiere que le diga una cosa, hermano, uno de los efectos devastadores de la duda es que apaga en nosotros la llama de la fe. Es lo mismo que le pasó a Andrés allí cuando el Señor iba a multiplicar los panes y los peces. Si quieren, miremos la historia en Juan capítulo 6, verso 8 y 9. Que el Señor les dice, sienten la gente, vamos a darle y comer a toda esta multitud. Vamos a darle y comer a toda esta gente. ¿Qué tienen por ahí para que les demos de comer? Dice el Señor, oye, mira toda esta gente, Felipe, ¿dónde vamos a sacar pan de comer a toda esta gente, Felipe? Pero el Señor lo decía para probarlo. Dice el verso 6. Felipe le dijo, 200 denarios de pan no bastarán para que coma cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tome un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Tan angustiados. Primero, Felipe. Dijo, no, no tenemos. Y así tuviéramos 200 denarios. No alcanza para nada, Señor. La duda, hermano. La duda apaga la llama de la fe en nuestro corazón. Y luego viene Andrés y le dice, Señor, aquí hay un muchacho, mira, tiene unos pececitos, unos panes. Pero eso no es nada. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la duda. Y la duda apaga la llama de la fe en el alma, hermano. Ese es un efecto devastador de la duda. Y luego, si usted va conmigo a Marcos 5:35, encuentra allí una historia también de duda. Marcos 5:35, la hija de Jairo, aquel jefe de la sinagoga. Marcos 5:35. Dice que fue este hombre a pedirle al Señor que sanara a su siervo que estaba enfermo. Perdón, a su hija, que estaba enferma, se iba a morir. Y cuando estaba hablando con Jesús, le está diciendo, camine, vamos, para que usted ore por mi hija. Llegaron unas personas, los que nunca faltan, y le dijeron, todavía estaba él hablando, cuando de casa del dirigente de la sinagoga, llegaban unos diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas al maestro? Dijo, ya, murió. No moleste al maestro. Ya no hay necesidad que vaya, ya se murió. Vinieron ellos llenos de duda, sin fe, incrédulos, y le inyectaron lo mismo a Jairo en ese momento. Vino el rostro de Jairo, decayó enseguida, lágrimas en su rostro. Su hijita había muerto. Pero aquí vienen las palabras del Señor. Pero Jesús, no haciendo caso de lo que se hablaba, le dice al dirigente de la sinagoga, no temas. ¿Qué es solamente? Y esa es la misma palabra de Jesús para nosotros hoy. Estamos cundidos de las dudas, esperando siempre lo peor, esperando que nos vaya bien mal en la vida, esperando cosas horribles para nosotros. Pero Jesús nos dice, no temas, cree solamente, aleluya. Amén. Que eso es para usted, ¿oyó? No crees. No, perdón, no temas. Cree solamente. Hermano, debemos creer y no sorprendernos al ser bendecidos. Porque yo creo firmemente que Dios quiere bendecirnos y que Dios tiene el poder también para bendecirnos. Amén. Hermosas promesas de la Biblia nos lo afirman y nos lo dicen. Por ejemplo, el Salmo 37.3. El Salmo 37.3. El Salmo 37.3 dice, confía en Jehová y haz el bien, habita tu tierra y cultiva la fidelidad. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él actuará. Amén. Eso es para usted. Amén. Y que ahí está. Dios quiere bendecirnos. Dios puede bendecirnos. Y cuando lo haga, no se sorprenda, sino que créalo. No le pase como a mí que una vez... No, eso no se lo puedo contar. Dos. Lo segundo que hay que hacer es consúltelo. Lo primero es créalo. Más lo segundo es consúltelo. Génesis 46, ahora el versículo 1. Dice que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. Se ve que Israel es el mismo Jacob. Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y levantándose Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y su hacienda que habían adquirido en la tierra de Canaán. Y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo. Y sus hijos y los hijos de sus hijos consigo. Sus hijas y las hijas de sus hijos. Y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Entonces el hombre parte con todas sus posesiones. Y ahí hay un viso de incredulidad, ¿cierto? Porque ¿qué había dicho el faraón? Capítulo 45, verso 20. El faraón le había dicho, la orden del faraón o lo que el faraón había ofrecido era: y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. ¿Sale? Además, traigan a Jacob y toda la familia y que dejen todos chanchi los marranos allá. No, marranos no cultivan los judíos, ¿verdad? Sus burros, sus ovejas, dejen todos los chanchis y las ovejas allá, y que dejen toda su tierra allá y que se vengan para acá, que la riqueza de Egipto es para ellos. ¿Pero qué hizo Jacob? Cargó con todo, dijo: no, yo no voy, bobo, de pronto me la hacen allá. Pues hermano, le ha ido tan mal toda la vida que él no puede creer que eso sea cierto, ¿verdad? Que le estén diciendo que todas las riquezas de Egipto son para él, ¿verdad? Como si aquí el señor Santos le dijera a usted, ¿no? Mire, deje esa casa chanchira allá de San Mateo que tiene. Y venga así aquí para el palacio que le voy a dar toda la riqueza de Colombia. Te dice: no, yo la vendo primero y escondo la platica por ahí, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Sí. Entonces, por si las moscas, por si acaso, Jacob carga con todo. Y llegó a un sitio que es Berseba. Berseba es al sur allá de Canaán. Ya en la frontera, ya con Egipto. Y allá hace algo muy especial. Y es que, verso 1 lo dice, ofrece sacrificios al Dios de su padre Isaac. Seguro, construyó su altar y ofreció sacrificios. Oró a Dios. ¿Qué oró? Según lo que Dios le responde, podemos deducir que le habló, que oró él. Él le dijo a Dios: Dios, ¿voy a Egipto o no voy a Egipto? ¿Me quedo a vivir allá o no? ¿Eh? Muy probablemente esa fue su oración. Porque en el verso 2 dice que en sueños Dios se le apareció. Y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy. Y le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Y le dice: no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. O sea, ve para Egipto, no tengas miedo. Tal vez se acordó de lo que le pasó a Abraham en Egipto, ¿se acuerda? Que se fue para Egipto y ¿qué pasa? Allá se escarrió todo. Entonces de pronto a mí me pasa lo mismo. Digo: no, yo voy a orar. Y oró: Señor. Y Dios le confirmó. Y una vez Dios le confirmó, entonces él arrancó para allá. Fíjese que eso es muy importante, porque uno debe aprender a manejar tanto las derrotas la frustración en su vida, como también las victorias y las bendiciones, ¿cierto? Uno tiene que aprender a manejar sus frustraciones. No todo es como uno quiere. La vida no es todo color de rosa y arcoíris para ninguno de nosotros. No todo ocurre como nosotros queremos o como soñáramos que sucediera. Y entonces viene la frustración. Y uno tiene que aprender a manejar la frustración. Es una cuestión de personas maduras. Todavía un niño, ¿verdad? Como les decía yo el otro día, ¿sí? Que un niño que se traumatiza, que todo esto, que pobrecito. Pero uno grande, hermano. Ya grande, peludo, de todo. ¿Ah? Y algunos ya sin pelo, hasta sin... ¿Ah? Unos peludos, otros pelados, sí. Y ahí, y yo, que cuando era niño, ¿qué me hicieron? Que cuando yo era adolescente, no, tú no tienes que madurar, ¿sí o no? Madure, crezca, sí, crezca, tenga la bondad. Tú no tienes que aprender a manejar eso, porque a todos nos toca vivir con cosas así, ¿o no? ¿O aquí hay alguien que no? ¡A todos! Pero también uno tiene que aprender a manejar la victoria, porque a veces uno en la victoria, en las bendiciones... ¡se enloquece! Y algunos locos, después de la... se van, se apartan del Señor, se van es para el mundo. A hacer fechorías y cosas, hermano. Y otros, como vino la bendición, se olvidan de consultar a Jehová. Y aquí Jacob nos enseña que aún en medio de las grandes victorias de la vida, hay que dedicarse a decirle, Señor, bien, me diste esto. Logré esto, alcancé esto, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto que me diste? ¿Qué hago con esto, Señor? Porque uno se enloquece, hermano. Pero Jacob nos dice, no, no, no. Ve a Berseba, ve a tu Berseba, hazle un altar al Señor y pídele allí que Él te dirija en tus victorias. Amén, hermano. Amén. Y bien, o sea, arrancaron. Ahora, aquí le voy a hablar de algo que es un tanto complicadito, pero quiero que me siga muy bien usted. A partir del verso 8 hasta el verso 27, nos habla de quiénes llegaron a Egipto junto con Jacob. ¿Verdad? Amén. Entonces, note aquí, vamos a ir. El verso 15 nos dice que de Jacob y Lea, entraron 33 personas, verso 15 dice, estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Arán, y además su hija Dina, 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Pero usted las cuenta, porque yo las conté, y no son 33, sino 32. Entonces uno dice, ay, chámbilo, y ahora, bueno, porque en esa lista incluyen a Jacob. Con Jacob dan 32 de los hijos de Lea, descendientes de Lea y Jacob. Luego va a mirar el verso, ¿dónde vamos? Vamos en el 15, ¿verdad? Bien, se me perdió el verso, ay bendito. Ah, en el 18. Luego vienen los hijos de Zilpa, que era la esclava de Lea. ¿Recuerda? Zilpa. Entonces dice, estos fueron los hijos de Zilpa, la que Labán dio a su hija Lea y dio a luz estos a Jacob por todos, ¿cuántas personas? 16 personas. Usted las cuenta, son 16. Está, ¿sí? Ahora, en el verso 23 de Raquel, dice, verso 22, gracias. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todos, ¿cuántos hermanos? 14, ¿qué? Personas. 14 personas. Usted los cuenta, son 14. Y luego, por último, en el verso 25 dice, estos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel, su hija, y dio a luz estos a Jacob por todos, ¿cuántos? 7 personas. Entonces usted suma todos esos números, y si es curioso lo sumo ahorita ahí, ¿verdad? Y se da cuenta que ahí suman 70 personas. 70 personas que entraron allí a la tierra prometida. A Egipto. Entraron a Egipto. Pero espere, que aquí tengo una situación. Sí. Que ahí nombran a Er y Onán, ¿no? Los hijos de Judá, Er, Onán. Cuando habla en el verso 12, Er y Onán, los hijos de Judá, ese era un hijo de Jacob y Lea. Pero acuérdese que Er y Onán, ¿qué les pasó? Se murieron en el desierto. Entonces, en realidad 72, pero si le quita esos dos, que no entraron, sino que murieron allá en el desierto, entonces están 70. Pero si usted sigue leyendo, dice, todas las personas, verso 26, que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Entonces, pero ¿no acaba de decir que son 70? No te compunjas. Dice 27, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Ya? Entonces, ahí dice 66 sin contar los dos hijos de José, a José y a Jacob. Pero si usted suma a José, a Jacob y a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, pues da las 70 personas. Ahora, si usted, ¿por qué no dice eso? ¿Por qué no dice nomás que fueron 70 y ya? ¿Qué le pasa? Mire, lo que me pasa es que en Hechos, capítulo 7, verso 14, dice que no entraron 70, sino 75. Búsquelo. Hechos 7, 14. Hechos 7:14. Esteban lleno del Espíritu Santo. Hechos 7:14 dice: José envió a llamar a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y ahora, 75 personas, ¿no? Bueno, ¿cómo se resuelve eso? No es fácil resolverlo, le anticipo. Pero hay una buena explicación a esto en el hecho de que la lista que da aquí Génesis 46 no incluye 5 descendientes de José, aparte de Manasés y de Efraín. Con esos 5 descendientes que no nombra esta lista, darían 75 personas. ¿Qué pasa? Entonces usted dice, pero entonces ¿por qué no los pusieron ahí? Porque muy probablemente esta lista fue hecha cuando esos 5 hijos no existían todavía. Entonces lo que está haciendo Moisés es decir, los que estaban ahí cuando él hizo esa lista, pero después seguramente nacieron los otros 5 hijos de José o descendientes de José, y con eso son 75. Entonces, una versión posterior, como una Biblia que hicieron después, se llamó la Septuaginta, sí los incluyó. Y si usted lee ese mismo texto, el texto de 46-27, en esa Biblia que se llama así la Septuaginta, ahí al final sí dice que entraron 75 personas. Esteban leía esa Biblia. La Biblia de la iglesia primitiva era la Septuaginta. Y por eso él dice que fueron 75. En realidad, ¿cuántos entraron? Si no me entendió, tranquilo. Puede entrar a Concrecri, a Cracrecri, dicen, ¿sí? Y ahí lo oye otra vez, y lo oye otra vez. El caso fue que entraron 75 personas. Sin contar las esposas. Porque entonces con las esposas en total serían 87. Mínimo 87. Porque eran 12 hijos, ¿verdad? Más o menos entre 85, 90 personas. ¿Quién sabe cuántas eran al fin, no? La cosa es que la Biblia dice que eran 75. Pero sin las esposas. Y probablemente Y como usted se da cuenta en la lista, si la lee luego en su casa, se da cuenta que solo nombran dos mujeres en toda la familia. Entonces, dice, los que entraron fueron 75 sin nombrar una cantidad de mujeres que no nombraron, sin nombrar las esposas de los hijos, porque usted sabe que lo que pasaba es que en aquella época las mujeres eran menos que nada. Eran un, no contaban, eran un cero a la izquierda. Muy probablemente por eso se hace poca mención de ellas en esta lista. Pero lo que él quiere que sepamos es, fueron 75 los que fueron a Egipto. Y quiere que sepamos que fueron 75 porque luego en el Éxodo y libros más adelante vamos a ver que eran millones. O sea que de 75 pasaron a ser millones de personas. Amén. Pero el caso es que cuando Dios lo bendiga, créalo. Y cuando Dios lo bendiga, consúltelo. Y por último, hermano, cuando Dios lo bendiga, disfrútelo. Génesis 46, verso 29 al 30. Imagínese esto que va a venir aquí, hermano. Lo lindo de leer esta historia, estudiarla, es imaginarse. Porque a veces la letra es muy seca, muy fría, ¿verdad? Pero si usted usa su imaginación, usted haya emoción en el relato, que es lo que yo hago cuando leo. Verso 29 dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. ¿Usted puede imaginarse cómo fue eso, hermano? ¿Cuántos aquí han tenido un encuentro con alguien después de años de no haberlo visto? Bueno, sabrán más o menos lo que sintieron ellos. Cuando ya se acercaban, Jacob mandó a Judá y le dijo, vaya, avísele a José que ya, que nos veamos en la tierra de Gosén. Y José, hermano, polichó el carro. Lo lavó, lo polichó. Le puso la mejor pinta al conductor, gorrito, corbatín, toda la cosa. Y llegó allá. Y cuando llegó allá, yo me imagino la carrera, hermano. ¡Papá! ¡Hijo! ¡José! Y de una vez, mire, sí, las lágrimas. Y muy gráfico nos dice que José se echó sobre el cuello de su papá y lloraba, y lloraba, y lloraba. Téngale paciencia, hermano, son 20 y tantos de años sin verlo. Este pobre viejo soportó una carga esos días, hermano. Como no se murió un ataque o algo, ¿verdad? Mucha emoción. Y no solo lloró José, yo creo que Jacob también lloraba, y lloraba, y lloraba, y hijo mío. Ya me dieron ganas de llorar a mí. No, ¿verdad? Y lloraba, y lloraba. Lloraba, hermano. ¿Qué estaba haciendo? Disfrutando la bendición. Es decir, cuando Dios lo bendiga, usted disfrútelo, hermano. Y nos dice la Biblia que Jacob disfrutó 17 años más de esa bendición. Capítulo 47, verso 28, en la misma entrevista que tiene ahí con el faraón, 47:28, dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. 17 años disfrutó eso, esa bendición ahí, la riqueza de Egipto, los mejores manjares, la mejor tierra, pues, que pudieron haberles dado, y disfrutó. Vivió feliz, vivió tranquilo por fin. Después de 130 años de una vida dura. Porque Dios nos tiene nuestra revanchita, hermano, por ahí guardada. ¿Sí? Dios nos tiene la revancha guardada por ahí. Ahí se la tenía Jacob. Se lo dio a los 130 años, ¿no? Sí, no nos dé tanta moral, ¿no? Sí, pero se la dio. El caso es que le dio su revanchita, hermano. Ahora disfrute la bendición cuando ella llegue. A veces, cuando somos bendecidos por Dios, no nos gozamos, sino que perdemos la bendición quejándonos. Porque hay gente que ni bendecida es feliz. Le da al Señor un carro, algo, este chanchito carro que me dio este mocoso. Está feliz. Sí. Que Dios le trae su idóneo. Dice, no, pues yo quería más grande ese. Salió ahí metro y medio. Enjuto. Llevado. Vuelto nada. Pero bueno, que sea ese. ¿Sí o no? Que le da a Dios un trabajo, dijo, no, pero me toca ni los sábados. Yo no quería los sábados. Yo solo quería de lunes a viernes. De 9 a 12 de la mañana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? No, no, hermano. Cuando Dios lo bendiga, ¡disfrútelo! O hay otros que no disfrutan por andar acordándose. ¿Qué tal Jacob de ahí? Aquí acordándome cuando no me llegó la noticia que José había muerto. Y así hay gente que está viviendo la bendición de Dios y recordando que en la infancia, que en la adolescencia, que me hicieron, que no me hicieron, que sí me hicieron, que me dijeron. No, las bendiciones son para disfrutarlas y para gozárselas, hermano. Y no pierda su tiempo ni quejándose, ni recordando, ni nada de esas cosas. Usted disfrute lo que Dios le dé, sea agradecido. Y siempre acuérdese esto: Dios le tiene su revancha guardada. Amén. Amén. Amén. Ahora sí los veo sonriendo. Ahora sí los veo sonriendo. Así que cuando Dios lo bendiga, en primer lugar, créaselo. Porque hay gente que cree que la bendición no es para ellos. Hay gente que cree que eso le pasa a otros, pero a mí no, no. Tenemos promesa del Señor. A mí también me pasa. Y cuando Dios lo bendiga, consúltelo, no se enloquezca. Ore a Dios, pida dirección. ¿Qué hago, Señor, ahora? Y cuando Dios lo bendiga, disfrute eso, hermano. Y no pierda su tiempo quejándose o recordando lo duro y lo terrible que ha sido su vida. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias te damos.